seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, domingo 13 de agosto. Y bueno, creo que ya está Carlos en línea. Saludamos a Carlos, ¿cómo andan por ahí? Buenos días, Eduardo, y bueno, antes que nada, feliz día a todas las niñas y los niños. Exactamente. Que es un día importante, ¿no?, para ellos. ¿Y ya llegó el ómnibus de Maldonado de vuelta del plenario? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, muy contento todos los compañeros ayer a la vuelta con un intercambio que también en esos minutos de viaje son intercambios riquísimos que se fueron dando, donde se nota que el plenario ayuda a empujar el compromiso de lucha que tienen todos los compañeros, ¿no? Sí, la verdad que tenemos que arrancar diciéndole a toda la audiencia que ayer se realizó el plenario nacional del Movimiento 26 de Marzo, un gran plenario con una muy buena participación de compañeros del interior, de Montevideo, de Canelones, de los jóvenes, del Frente Sindical, en un clima de mucha alegría y de mucho compromiso, marcado además por los acontecimientos políticos de la semana. Pero lo que queremos hacerle llegar a todas las compañeras y compañeros que participaron, incluso con la reincorporación de compañeros que hace tiempo no veíamos y que vuelven a la militancia, el saludo a todos estos compañeros y el decirle a toda la gente que nos está escuchando, a los que no pudieron estar, porque también hay compañeros que avisaron por razones de trabajo o temas familiares o otros temas de lejanía que querían estar y no pudieron, que realmente el plenario cumplió largamente los objetivos planteados y que el 26 sale fortalecido, más unido que nunca y más firme que nunca en asumir los compromisos que nos impone el momento histórico que se vive. Sí, Eduardo, un paréntesis previo a hacer algunos comentarios del plenario. Hoy es el cumpleaños o el natalicio de Fidel, que para nosotros es una presencia permanente, ¿no? La Fidel, la Revolución Cubana, el Che, toda aquella gesta heroica y grandiosa para toda América Latina y en lo personal también, porque somos una de esas personas que beneficiarias de la solidaridad del pueblo cubano, de habernos dado la posibilidad de estudiar de forma gratuita, e incluso paga, tenemos que decir, en Cuba. Y bueno, también tuvimos la suerte de compartir con el pueblo cubano. Nos pasó a nosotros que no conocimos a nadie del gobierno, ni del partido, ni nada, solamente con el pueblo. Y el contacto con ese pueblo maravilloso, la verdad que nos cambió la vida. Podríamos poner un millón de ejemplos, pero la solidaridad de ese pueblo con las brigadas internacionalistas y el ejemplo de esa gente que se va 2 años de su país a cumplir misiones, un médico, por ejemplo, cuando hay una catástrofe en otro lugar, una epidemia, dejando muchas veces niños pequeños, ¿verdad?, durante un par de años, pero cuando vuelven, esa persona para su pueblo es un héroe y para sus hijos y su familia también, ¿no? Lejos del reproche, que estuvo 2 años lejos, se lo recibe como un héroe, que realmente lo son. Por poner un ejemplo de esas cosas grandiosas que uno pudo ponerse en contacto con ese pueblo, que también nos empuja al saludo a la Revolución Cubana, a su pueblo, y en este caso recordando a Fidel. Sin duda, ¿no? Y lo que vos estás marcando habla de la escala de valores que una sociedad solidaria tiene, ¿no? Lo que estás diciendo vos, cómo se considera el esfuerzo y el sacrificio al servicio de otros pueblos, sin que medie la mercantilización del conocimiento y de la ciencia, que es diferente a lo que nos toca vivir a diario, cuando acá la salud, por ejemplo, es una mercancía, un negocio, y todos los días vemos colectas en la televisión para operar una niña o un niño, cuando el Estado debería proveer, porque hasta en la Constitución está que debe proveer y asegurar la atención en salud a todo su pueblo. Pero esos son los valores que nosotros queremos realmente colocar en la nueva sociedad que aspiramos, que soñamos y que peleamos por construir. Y ayer en el plenario se respiraba ese aire también de la lucha y de la decisión de pelear por cambiar esta sociedad. Justo iba a decir eso, que esos valores, ese espíritu, fue lo que encontramos ayer en el plenario. Saludar a todos los compañeros, a los organizadores, a Meria, a Patricia, en todos ellos también a Enrique Molina, que fue saludado por el papel que ha jugado, ¿verdad?, en todo el trabajo que realizó en la nueva planta emisora de la radio. Pero también ayer Enrique fue a las 7 de la mañana a cocinarle a los compañeros del interior, ¿no? Vaya si se respiraba ese aire también en este plenario, ¿no? Y pensando en los compañeros que no pudieron venir, saludando a todos los compañeros del interior que hicieron un gran esfuerzo por venir, al compañero Rubén Aliaga, Río Branco, le pasó que se quedó con el pasaje en la mano porque rompió el ómnibus en Río Branco que venía. Sí, él iba a salir a las 9 de la mañana, entre una cosa y otra le mandaban otro ómnibus, salía 11:12, lo que iba a llegar a Montevideo a las 6 de la tarde. Entonces, el plenario. Después del plenario, y se quedó con las ganas, pero bueno, por supuesto lo vamos a informar, vamos a ir por allá y se va a repetir, pero por poner un ejemplo de esos compañeros que se quedaron con las ganas, ¿no?, de venir y el esfuerzo de venir tan lejos. Y después decir que este plenario es la reafirmación de un camino, y nosotros solemos decir esa palabra como al pasar, ¿no? Pero tiene un contenido muy importante debido a la historia de la organización, ¿no? Porque se reafirma un compromiso de lucha, no de adaptación al modelo. Nosotros no, ningún ocaso y esperanza, ni ningún revisionismo de documento de los 24, acá se reafirmó un compromiso con nuestro pueblo, un compromiso de lucha, un compromiso de reconstruir la izquierda. Con un conjunto de compañeros que sabemos lo que fue romper con el poder en el 2005, ¿no?, y salir a la intemperie y seguir peleando, y que sabemos de avances y retrocesos, ¿no?, de llegar al Parlamento, de salir del Parlamento y de seguir en la pelea, y ahora en el compromiso de dar la batalla con este eje central, porque no es tampoco una lucha o una competencia por el poder para seguir haciendo lo mismo, sino el compromiso de lucha, y en este caso en los ejes centrales, ¿no?, donde le duele al modelo, como por ejemplo salir con toda la fuerza a conseguir las firmas y a luchar por el voto para que se eliminen las AFAP. Vaya si cuando decimos reafirmación de un camino, esa palabra tiene un contenido muy importante. Entonces, bueno, el saludo a todos los compañeros, tenemos todavía todas las sensaciones y la fuerza que nos dio este gran plenario, ¿no? Sin duda. Y el tema de la semana, es lo que pasó en la mesa representativa del PIT-CNT. Pero yo quería, Carlos, antes de entrar a ese tema, que es un tema de fondo, el tema del plebiscito y la perspectiva que se viene. Y bueno, ¿y cómo salieron todos ya a pegar, pero con todo, ¿no? Del gobierno y de la oposición, vamos a abrir comillas, oposición, cierro comillas, todos encolumnados a pegarle al plebiscito. Pero pasó algo en Maldonado que me hacía acordar a cuando en el periodo anterior había sido nombrado jefe de policía Herodes Ruiz en Maldonado, que llamaron a las distintas fuerzas políticas y vos, en representación del 26 de la Unidad Popular, no fuiste por los antecedentes históricos de este personaje que estuvo al mando del operativo El Filtro, pero sigue generando acciones que implican sin duda la condena, ¿no? Sí, Herodes Ruiz fue un hombre de confianza del ministro Bonomi, ¿no? De los gobiernos del Frente Amplio. En su momento, cuando el Frente Amplio nombraba un jefe de policía en un departamento se convocaba a todas las fuerzas políticas y al movimiento social también, tratando de darle legitimidad política y social a estos nombramientos de los jefes políticos. Fuimos invitados en aquel momento como Unidad Popular a recibir a Herode Ruiz, y bueno, nosotros públicamente denunciamos esta situación, que la Unidad Popular no le iba a dar legitimidad social a un personaje de este tipo que había estado al frente de los mega operativos que hacía el Frente Amplio. Yo no sé si recuerdan cuando prácticamente ocupaban los barrios pobres, ¿no? Porque nunca se hizo en un barrio rico, que ponían hasta helicópteros y hacían grandes operativos que eran más que nada show mediáticos, porque tenían poco resultado desde el punto de vista de la seguridad pública. Y bueno, allí incluso solamente fue repudiado por muy poca gente, y políticamente solamente no nos hicimos presentes desde la Unidad Popular. También este personaje venía desde Canelones con una denuncia de una funcionaria por acoso sexual, pero todo esto que estoy diciendo no es lo peor, ¿verdad? Herode Ruiz, hay que recordar que tuvo responsabilidades muy importantes en la masacre del Filtro. Totalmente. Por lo que podemos entender que es un hombre de confianza de los de la calle, del herrerismo, pero es un personaje que sigue impune de todas estas cosas. Y este personaje, esta semana había un muchacho en Maldonado que estaba cometiendo una falta a la convivencia, porque nosotros debemos reconocer que tampoco nos gusta que un joven ande con la música a todo lo que da, ¿verdad? Sin pensar en la gente, en una persona que esté durmiendo la siesta, o en un niño chico, o en un niño autista, que esos ruidos... Es verdad, ahí hay un grado de individualismo, pero eso, el tema es cómo arreglamos esas cosas, ¿no? Totalmente. Porque es lo que promueve el modelo en los jóvenes, y no por la música alta tú vas a salir a... también hay que aguantar un poquito la juventud que está en esa... ¿Verdad? Pero bueno, la respuesta a estos personajes fue pararlo, reprimirlo, y cuando el muchacho exigía... El que se lo tratara correctamente, que el procedimiento fuera correcto, y no quería entregar un celular porque él entendía que era una propiedad privada e individual de él, sale de adentro de la jefatura el jefe de policía de manera prepotente, lo empuja, lo golpea, ¿verdad? Entonces, este es Herode Ruiz. Llegó Rambo. Sí, no, es como... y no, y también decir, ¿no? Porque después te dicen que la LUC no cambió nada, ¿verdad? Y también es un elemento que le da a la policía, bueno, se han sucedido hechos de esta naturaleza y mucho peores, que también están fundamentados en esta nueva actitud que se le da al tema de la represión a partir también de elementos como la LUC. Bien, está. Queríamos refrescar eso, y hay un vamos a meternos de cabeza ya en el plebiscito, pero... En lo que vos decías, los medios operativos, tuvimos en el Parlamento, en la comisión del Parlamento, una discusión muy fuerte con Leal, que fue a justificar, a propagandear aquellos mega operativos, además con derrumbe de casas, y que, como vos decís, no tuvieron ninguna consecuencia en generar un clima de mayor paz social. Porque tiene que ver, la violencia tiene que ver con otra cuestión, que tiene que ver con este modelo que vivimos, ¿no? Pero bueno, en la semana hubo un cambio político tremendo, ¿no? Inesperadamente, podemos decir, la mesa representativa del PCNT, en una votación compleja, pero terminó aprobando la moción de los compañeros de ATCS de ir a un plebiscito para eliminar la SAFAP, para volver a los 60 años como edad de retiro, a partir de la cual ya está habilitado el retiro, y los 30 de servicios, y llevar la jubilación mínima a un salario mínimo nacional. Un hecho que creo que cambia radicalmente la situación política. No sé qué comentario tenés, Carlos, para colocar en este tema. Sin duda, es un cambio extraordinariamente importante en la situación política, y a partir de esto le empiezan a poner títulos, ¿no? En los medios de prensa, que empiezan a combatir la idea de que haya un plebiscito que derogue las AFAP, que elimine las AFAP, ¿no? Allí los supuestos académicos manejan un argumento, por ejemplo, intentando deslegitimar esta decisión, que dicen que la propuesta de ATCS no es mayoría, porque no ganaron los otros. Contra 14-14, dice. Entonces no es mayoría, intentando deslegitimar, ¿no? Entonces, este argumento de cuánta mayoría tuvo el Partido Nacional, cuántos son los votos del Partido Nacional, que hoy es gobierno. Entonces tendríamos que deslegitimar toda la política del gobierno, porque el Partido Nacional tiene alrededor del 28%, ¿verdad? Seguro. Entonces digo por algunos elementos que se tiran que no tienen ningún fundamento a la hora de la discusión, ¿no? Después sale noticia, no, le dotaría de una rigidez muy importante a las políticas públicas. No hay manera más clara de ponerse del lado de la clase dominante y en contra de los trabajadores y el pueblo, porque acá lo que se dice es que la variable de ajuste deben de ser los trabajadores y los jubilados, ¿no? Y que sea por el recorte de jubilaciones, nada más y nada menos que la variable de ajuste sea la seguridad social, que históricamente en nuestro país ha sido una herramienta de distribución de la riqueza, ¿no? Y después este elemento de que el plebiscito ensucia la campaña. Es brutal. Habría es brutal. Que preguntar a quién le ensucia la campaña, ¿no? A los que no quieren eliminar la AFAP. Exactamente, porque en realidad la limpia la campaña, claro. Porque a quién le complica la campaña, no se la ensucia. A aquellos que ocultan su verdadero programa. Claro. A los que, ¿verdad? A aquellos que no quieren decir la verdad, que no pueden decirle la verdad a la gente, que se disfrazan de izquierda, tanto en el campo político como en el social, ¿no? Que aceptan de palabra la eliminación de la AFAP, pero que la defienden con subterfugios, ¿no? Que hay que ir en dos etapas, de que es mejor primero ganar el gobierno, que después se va a hacer con un diálogo social, ¿no? Y después este elemento es de subordinar todo el movimiento popular a la victoria del progresismo, ¿no? Y se maneja el concepto de independencia de clase. Una farsa. La independencia de clase no radica en que el trabajador no milite en un partido político. La independencia de clase radica que el trabajador lleve adelante una política a favor de los trabajadores en el plano social y una política a favor de los trabajadores en el plano político. Claro. El problema es que el progresismo demostró ya ser un agente de gran capital en todos los planos, en el plano de la deuda externa, del financiero, de la tierra, de la producción, de UPM, podríamos seguir, ¿verdad?, de las políticas de privatizaciones. Entonces, subordinar el movimiento popular y particularmente el movimiento obrero a la victoria del progresismo es subordinar a los intereses del gran capital, y ahí está el problema, ¿verdad? Claramente. Entonces ese verso de que salió Mujica otra vez con lo mismo que dijo Huidobro en aquel famoso congreso, de que no sé, lo único que no se podía renunciar era la victoria, y dejaron nada más y nada menos que por el camino la lucha contra la impunidad. Y ahora nos dicen que dejemos por el camino la lucha por eliminar la AFAP, por la seguridad social, ¿verdad? Entonces, vaya si habrá cambiado la situación política, que desde la interna del Frente Amplio, incluso del MPP, tienen que salir a defender la AFAP de esta manera y a pedirle a los trabajadores que subordinen todo su programa y toda su lucha a la victoria del progresismo. Entonces, creemos que este hecho empieza a echar luz, ¿no? Que aclara muchísimo el panorama político, que ayuda mucho a los trabajadores, a la gente honesta de izquierda, a la gente de las bases, a reconocer claramente las orientaciones políticas de cada sector, ¿no, Eduardo? Sí, yo creo que acá hay que destacar el papel de los compañeros de ATCS, de otros sindicatos que rodearon a TCS, algunos importantes, que rompieron con una dependencia y se jugaron por la auténtica independencia de clase. Para la clase obrera, eliminar las AFAP es una prioridad en la defensa de sus intereses. Entonces, por un lado, creo que es importante destacar esto, de tener claro que el desafío que viene por delante es inmenso, que va a haber en esta semana seguramente intentos de todo tipo de torcer esta definición, que ya nadie la puede torcer, porque nosotros acá tenemos que decir con claridad y lo hacemos no en soledad, sino como parte de un conjunto, de un movimiento, el movimiento en defensa de la seguridad social, de todos los que de una manera u otra se han sumado a esta propuesta de plebiscito, que no tengan duda que va a haber plebiscito, que no tengan duda. Nosotros ahora estamos en un proceso de, bueno, de terminar de ajustar todo este toda esta nueva situación, pero en un tiempo no lejano la papeleta va a estar en la calle y va a ser una tarea central para todos nosotros sumar esa firma. Pero quería destacar cómo ya empezó la guerra contra el plebiscito con las mentiras más escandalosas, ¿no? Y de todos lados. Los periodistas, he visto dos o tres programas de televisión, ya son militantes en contra del plebiscito. Es increíble. Pero parece que estaba preparada ya la contraofensiva, y desde que tomó la definición la mesa representativa, en las mañanas que hay varios periodísticos, pero así, consecuentemente los periodistas dicen, bueno, pero qué disparate eliminar las AFAP, ¿dónde va a ir la plata? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, después el ministro Mieres, que salió y tomó la posta, va a salir a pelear en todo el país a favor de la reforma. Muy bien, Mieres. La debacle de Mieres y el Partido Independiente hacia la derecha ya no tiene límite, ¿no? Salen embanderados a defender la reforma de la seguridad social. Pero no solo Mieres. El representante de los jubilados en el BPS, que fue un destacado dirigente sindical, salió a darle palo también a la propuesta de plebiscito con mentiras escandalosas, planteando que, por ejemplo, criticando llevar la jubilación mínima al equivalente a un salario mínimo, que hoy serían 21.700 y pico pesos. Entonces dijo este hombre que con el adelanto del 3% que dan en junio a las jubilaciones mínimas, la jubilación mínima hoy son 17.000 pesos. El 3%, ¿cuánto viene a ser? 500 pesos. Bueno, según él, con este adelanto ya superan la jubilación mínima. Una mentira brutal de parte de alguien que teóricamente está desde el campo popular, representante de la UNAF. Y dijo además que cómo van a eliminar las AFAP así nomás, dónde va a ir la plata. Pero infórmese, señor. Ya se habla de un fideicomiso, ya... vamos a decir, desde el campo del progresismo ya largaron a Mujica, al Pachá Sánchez, a Vergara, también a representantes teóricamente sociales, a dar la pelea en contra del plebiscito. Nosotros, bueno, y ni que hablar, Gandini, representante del Partido Colorado, eso no nos extrañan. Tampoco nos extraña ni de Mujica, ni del Pachá Sánchez, porque gobernaron 15 años a favor de la AFAP. Me extendí en esto para decir, bueno, los campos se van delineando claramente. Y cuando se pone un tema que va al fondo de la cuestión y confronta realmente con el eje del modelo neoliberal, porque las AFAP son la representación del sistema financiero, del Banco Mundial, del gran capital, cuando se pone en cuestión eso, ahí quedan claramente los alineamientos que se dan. ¿Quiénes están del lado del pueblo y de los trabajadores? ¿Y quiénes están del lado del gran capital y del sistema financiero? Me parece que por ahí va quedando el mapa, ¿no, Carlos? Sin duda. Empieza la política del miedo. Parece que va a ser una catástrofe eliminar las AFAP. No fue ponerlas, ¿no? En el 95 no pasaba nada. Venían a salvarnos. Darle 600 millones de dólares más al consorcio que construye la vía de UPM, no pasa nada. No hay problema con las finanzas públicas. La ley de puertos, las zonas francas, todo eso no son ningún tipo de rigidez. Ahí no hay problema. 13.000 millones de dólares más de endeudamiento en 3 años, no ocasiona ningún tipo de problema. El problema, empiezan los problemas cuando se quiere volcar los 17.000 millones que tienen las AFAP realmente al BPS y para lo que son concebidos, incluso constitucionalmente, que es para las prestaciones sociales, ¿no? Empiezan los descalabros jurídicos, como dice Mujica, ¿no? Y lo pasa que esto el pueblo no, están tan asustados porque esto el pueblo no lo cree. Claro. Acá han hecho una campaña de 2 años y el 60% de la gente sigue en contra de la reforma y en contra de la AFAP. Entonces, este es el valor de la propuesta, de que ninguna campaña del miedo les va a ayudar, y sin duda, como ha hecho la gente en muchos plebiscitos, el último en el 94, ¿no, Eduardo? Lo sí. votó el 70% de la gente, y esa es una fuerza realmente importante. Así que, como decías tú, va a haber plebiscito, tenemos mucho optimismo, mucha confianza en el pueblo, y va a estar la papeleta, y ya estamos prontos para salir a juntar esas firmas y a tener una gran victoria, que será de todo el campo popular, más allá de que reconocemos, ¿no?, el papel que han tenido, por ejemplo, los compañeros de ATCS, que es muy importante, de vanguardia, pero que va a ser una victoria de todo el campo popular. Sí. Si no, no será, ¿no? Así que, bueno, un saludo y hasta el domingo que viene. Bueno, saludo a todos los compañeros por ahí también. Nos vamos a la pausa, Vicente, y a la vuelta vamos a tener contacto con Leo Luzardo, allá en Canelones. Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Están solo derrotados los que derrotados viven, porque la historia la escriben los de pie y no arrodillados. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Bueno, retomamos la audición, y como habíamos anunciado, vamos a charlar con el compañero Leonardo Luzardo, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, de allá del departamento de Canelones, que tuvieron una importante delegación participando del plenario. Y bueno, Leo, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo. Un saludo para toda la audiencia, los compañeros que están escuchando. Realmente venimos, es lo que veníamos conversando con los compañeros cuando volvíamos, un plenario que realmente, como decían al final, como decía Gonzalo, ¿no?, expresando la idea de que, bueno, resistimos ahora, hay que avanzar, ahora hay que pasar a la ofensiva. Y realmente eso fue lo que se respiró allí, no solo en el taller de Canelones, sino en todos lados, ¿no?, en todos los talleres que hubieron ayer. Y bueno, y ahí se concretaron, se profundizaron los planes que ya veníamos elaborando, ahora con esta nueva coyuntura, si se quiere, con las nuevas condiciones, para realmente poder reorganizar y organizar zonas del departamento que son muy importantes, y que bueno, que realmente hasta ahora no hemos tenido tanto éxito como hubiésemos querido, pero que hemos ido avanzando de cualquier manera, que esperemos que ahora en estos próximos meses, nos dimos un plazo hasta fin de año, de poder profundizar eso y realmente empezar a dar pasos en el sentido de avanzar en el departamento de Canelones, ¿no? Sí, Canelones ha tenido una actividad impresionante, ¿no?, pero seguramente muy volcado a la zona de la costa, ¿no? Ayer definieron planes para abarcar con más presencia todo el departamento, digamos. Sí, en la Costa de Oro, que es una zona muy donde vive muchísima gente, si tomamos en cuenta de Ciudad de la Costa hasta Parque Plata nomás, deben haber alrededor de 200.000 personas viviendo, y viviendo más aún. Tienen proyectado solo en Ciudad de la Costa 60.000 personas más en los próximos años. O sea, que es una zona muy, muy extensa a lo largo de la ruta y de la Yanatacio, hemos tenido muy buena organización, se han hecho, actividades de finanzas con muy buen éxito, otras actividades presenciales, así, tú estuviste presente en una ciudad de la costa. Ahora, eso tiene que verse reflejado también en otras partes, como Pando, 18 de Mayo, Las Piedras, en el Santoral también, donde en todos lados tenemos compañeros, pero lo que falta es organización. Ayer se habló justamente de eso, de profundizar y para lograr los objetivos, ¿no?, que tenemos planteados acá en Canelones, que no son solo por el tema electoral, sino de organización de pueblo, ¿no?, de realmente tener vínculo con las organizaciones sociales, como ya hay en algunos lados, conocer la gente, conocer la problemática real, porque acá en Canelones, o más bien en todo el país, ¿no?, pero en Canelones también hay mucho marketing, mucho humo, pero cuando uno conoce la realidad de cerca, conoce a la gente, y eso se da cuenta de que no, de que no va por buen camino todo esto que nos están vendiendo por la televisión y por los medios. Sí, con el candidato presidencial ya lanzado en plena campaña, ¿no? Se vende humo todos los días. Sí, realmente es así. Para comentar nada más, hace algunas semanas se largó un informe medioambiental de Canelones con la ONU, con la participación de autoridades a nivel internacional y demás. Pero nunca se va al hueso del asunto, ¿no? Se habla mucho del agua, pero nadie toca los grandes intereses que están utilizando sus recursos naturales en bien propio, solo para el lucro. Eso nadie lo toca, ¿no? Que vengan de la ONU, ni el BID, ni la Intendencia, ninguno de ellos, ¿no? De arriba abajo tienen la misma postura, dirigida por los organismos internacionales, ¿no? Pero se vende mucho humo, ¿no? Se hace un informe de 100 y pico de páginas, donde hay mucha letra, mucho tecnicismo, pero la realidad es otra. Eso es lo que se puede constatar realmente todos los días, ¿no? Exactamente. Che, Leo, ¿y que en el taller de Canelones quedó marcada algunas actividades, algunos objetivos que podamos compartir? Yo me quedó como un elemento nuevo, nuevas audiciones de radio, en radios locales, puede ser que pase por ahí también. Sí, en realidad, tanto en la zona de Salinas como en la zona de Ciudad de la Costa, en Colinas y eso, hay audiciones dirigidas sobre todo al tema de la ciudad social, pero también ya hay proyectos para otras radios, tal vez esta estamos hablando ahora de radios comunitarias, pero ya también pensando en otras FM y radios que tienen un alcance superior, si se quiere. Que también, para eso las finanzas sirven, ¿no? Claro, claro. Esto que habíamos hecho hace un par de semanas con la buceta, sirve para comprar taquillera, pintura, gazebos para hacer las ferias en las dos costas, lo que sea necesario, ¿no? Pero el hecho de tener vínculos, el hecho de conocer la gente en la zona, nos permite hacer finanzas y después hacer política con todo lo necesario, ¿no? Con todo lo que podemos tener al alcance. Y gracias a la organización, ¿no? Bien. ¿Y alguna otra actividad, gira o recorrida por las zonas que son objetivo para ir organizando más? ¿Quedaron planteadas con fecha o eso va a ser planificado más adelante? Sí, se puso un plazo de hasta fin de año. Ahora lo que falta, ya la semana que viene vamos a tener reunión con los compañeros en forma presencial, ya para ir ajustando las tareas y las responsabilidades y ya también con días concretos que algunos ya se empezaron a manejar ayer. Bien, pero es tanto las ciudades que hay, lo extenso de Canelones, que es necesario sentarse un buen rato para planificar y ver quién va a cada lugar y cómo se encara toda esa tarea, ¿verdad? Impresionante, muy bueno, Leo. ¿Algo más que tengas para agregar? No, solamente que, salimos con mucho ánimo de ahí, realmente salimos con mucho ánimo hasta la nueva perspectiva y la fortaleza de los compañeros de estar y llevar adelante las tareas que tenemos impuestas, ¿no? Impuestas por la realidad, por nuestro principio, pero salimos con mucho ánimo todos, ¿no? Uno que ha conversado con unos cuantos compañeros de ahí es lo que más se respiraba. Bien, muy bueno. Es lo que se respiraba, sí. Bueno, Leo, mandarle un saludo a todos los compañeros de la departamental de Canelones y nos vamos a estar encontrando ahora con mucho más intensidad en estos últimos meses del año. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo grande y un saludo a todos los compañeros que estén escuchando. Bueno, ayer la presencia de Canelones fue realmente importante y sí, el informe implicaba desafíos que se pueden asumir a partir de mucho trabajo acumulado, de mucha organización, de una gran inserción en las luchas locales también. Ahí hay lucha en el tema medioambiental, la lucha por la seguridad social, la lucha política y una presencia permanente. En un ratito vamos a estar ya en contacto con Darío Camilo en San José, pero ayer en el plenario también se reivindicaba primero el papel de la organización política, ¿no? La necesidad de crecer en organización política recuperando el proyecto de la izquierda, recuperando el proyecto de izquierda, reafirmando la unidad popular, fue uno de los ejes también de los informes, y dando la batalla por construir un nivel más amplio de alianzas con todos aquellos sectores que realmente se identifiquen y sientan la necesidad de colocar en el debate y en la lucha política los ejes de un programa de izquierda. Se decía ayer en el plenario, hay que hablar de reforma agraria, hay que reafirmar el carácter antiimperialista que tiene que tener un proyecto de izquierda, hay que hablar de justicia social y no de asistencialismo, hay que hablar de terminar con la injerencia de las multinacionales y la entrega de nuestros recursos. Realmente se reafirmó un camino que nunca abandonamos, pero que hoy tiene de alguna manera otras perspectivas, no solamente en el marco local acá del Uruguay, sino que es una necesidad que nosotros sentimos que se da a nivel continental. En otro orden de cosas también queremos destacar, porque siempre nos alegra, nos entusiasma, nos emociona, fue la participación de la Juventud del 26, que venía de un plenario nacional que realizaron, que definieron objetivos concretos, tienen planes concretos, con una gran inserción creciente en la lucha gremial, estudiantil, a nivel de secundaria, a nivel de la universidad, y colocando para mañana un primer gran desafío en el Día de los Mártires Estudiantiles, que marcan un hito también de reafirmación de la memoria, de la lucha por la justicia y la lucha por la construcción de una nueva sociedad. En un momento, además, donde la ofensiva del gobierno contra la educación nos tiene que llamar a redoblar el esfuerzo de organización, de lucha, de denuncia y también de propuesta en un campo tan importante como es la educación. Pero bueno, ya estamos en contacto con San José, con el compañero Darío Camilo. ¿Cómo anda, Darío? Buen día, Rubio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pero muy bien, contentos con el plenario de ayer. Queríamos conocer un poco cómo la vieron ustedes, cómo trabajaron, qué objetivos quedaron planteados. Bueno, bien, en realidad un plenario que colmó las expectativas, me parece, que de casi todo el mundo, muy buena participación, del interior sobre todo, que fue el taller donde participamos nosotros, nutridas delegaciones del interior, de los más lejanos departamentos incluso, algunos con un importante desarrollo ya sostenido en el tiempo, desde hace mucho tiempo, y bueno, y otros con dificultades un poco más notorias, ¿no?, en cuanto a lo organizativo. Pero bueno, se dio un rico intercambio entre los distintos compañeros, y fue tan grande la redondilla que se hizo en primera instancia que no quedó demasiado tiempo para evaluar situaciones a futuro, más allá de que obviamente va a haber contacto permanente con los distintos departamentos, ya sea vía telefónica u otras vías, pero también quedó planteada la necesidad de salir al interior, tanto por parte de los compañeros del 26 de marzo como de la Unidad Popular, en un marco de recorridas nacionales, ¿verdad?, que ya se hace imperioso y donde, bueno, ya la campaña electoral largó, ya las distintas fuerzas políticas están prácticamente en ese camino también. Y bueno, en este panorama que se abre, un nuevo panorama, donde comienza por un lado la lucha electoral y bueno, por otro lado también el esfuerzo que se va a tener que dispensar a la recolección de firmas por tratar de llevar a cabo el plebiscito en las elecciones próximas, ¿verdad? Eso va a demandar seguramente nuestro mejor esfuerzo, pero en el entendido que es un esfuerzo necesario por una lucha justa que está en línea con la defensa de los trabajadores y del pueblo, ¿verdad? O sea que es una lucha que se asume con entereza y con las necesidades y las urgencias que demanda este presente. Exactamente. Concretamente en San José, por lo que escuché en el informe final, se planteaba el objetivo de recuperar presencia organizada en distintos lugares. Sí, exactamente. Nosotros después de lo que fue el periodo eleccionario, bueno, perdimos algunos compañeros, perdimos organización. Fue un departamento que tuvo agrupaciones en cinco zonas del departamento. actualmente nos está costando recomponer aquella situación, pero bueno, es el objetivo que nos tratamos de imponer ahora en el futuro inmediato. Así que bueno, está esa posibilidad latente, seguramente que esta posibilidad de lucha, contacto con los compañeros en el tema del plebiscito y la necesidad de organizar fuerzas en ese sentido, que bueno, por lo menos acá en San José tenemos el Mondes a nivel departamental. Bien. Será un punto de partida importante para este logro, ¿verdad? Y bueno, buen contacto con la prensa como siempre, así que cuando comiencen ya las recorridas a nivel nacional, San José seguramente será uno de los puntos de contacto donde casi que en primera instancia estará en la agenda de quienes hagan esas giras, así que con todo gusto los estaremos recibiendo por acá. Sin duda, sin duda. De cualquier forma ya tenemos invitación para mañana, un programa periodístico. Ya, qué bueno. La mayor parte de la prensa está enterada del plenario de ayer, y bueno, ya tenemos hora en el horario central de un periodístico para dar cuenta de lo sucedido, así que bueno, el agradecimiento a la prensa local, que por lo menos es bastante objetiva con las distintas fuerzas, ¿no?, que componen el espectro político departamental, al menos, ¿no? Sí, tenemos conocimiento de eso. Cada vez que vamos a San José nos matan con la recorrida de prensa. Se nota. ni bien te bajás del ómnibus, ya te metieron en una radio. No, vos nos metés en una radio y después nos salimos hasta media tarde. Es como un Paysandú, más o menos. Bueno. Pero bueno, muy bueno, Darío. Se estaba terminando también una declaración del plenario con el tema de la seguridad social. Se estaban corrigiendo, no sé si hoy dará, pero capaz que mañana, y si no, después de la ida a la prensa mañana tendrán otra oportunidad con esa declaración vinculada al tema del plebiscito. No sé si tenés algo más para agregar, Darío. No, en líneas generales, bueno, San José está a tono con la realidad del país, algo que hemos comentado en las distintas audiciones, en las distintas columnas que a veces hacemos para la juventud. En realidad como que ya el milagro Maragato que se intentó vender, hablando de cortinas de humo, ¿no?, de aquella época de Chirucci, hoy queda a las claras que la realidad nacional es otra, que a nivel departamental tenemos 5.700 personas que no tienen trabajo y no lo consiguen, y bueno, y el rango de gente que está por fuera del sistema también ha crecido, la informalidad, etcétera, etcétera. Como para destacarlo, ¿no? En un departamento que ha sido privilegiado geográficamente por la naturaleza, por sus posibilidades de generar fuentes de riqueza, alimento, en fin, y que sin embargo, bueno, hoy está pasando un presente complicado. La lechería es lo mismo, ahora se anuncia la baja del precio de la leche por parte de Conaprole a remitentes en un invierno bastante duro, con una seca infernal, donde ya son 3 años de acumulación de pálidas, ¿no? Y bueno, con lo que se ha planteado, ¿verdad?, el panorama complicado que vivía la lechería, que la Unidad Popular hizo aquel intento de precios, sí, para el fomento de la lechería, pensando justamente en los pequeños y medianos productores, que no tuvo andamiento. Bueno, el panorama sigue ahora un poco más complicado que aquella instancia. Bien. Sí, si tendrán vigencia las distintas propuestas que la Unidad Popular hizo en el Parlamento, y bueno, por eso es la necesidad de volver, de pelear por la vuelta y de recuperar también esas iniciativas y en esta realidad seguramente nuevas iniciativas. Así que, Darío, te mandamos un abrazo grande a todos los compañeros de San José, del departamento Maragato, y bueno, nos vamos a estar encontrando seguramente en recorridas y en las distintas luchas que tenemos planteado. Bueno, saludo para ti también, para Vicente Lima en Mesa de Controles, a la audiencia en general, y al reencuentro en cualquier momento. Bien ahí. Gracias, Darío. Bueno, así creo que los compañeros que van interviniendo, si tuviéramos posibilidad de llamar a todos los lugares donde estuvimos, que estuvieron en el plenario, y vamos a encontrar ese mismo entusiasmo, esa misma alegría de haber reafirmado un camino, de ver el crecimiento de militancia, y también el crecimiento de compañeros que se van agigantando en enfrentamiento a esta realidad. en un panorama político, decía Darío, decía, ya empezaron la campaña, a esta altura todo es campaña. Y esto genera también contradicciones internas. El gobierno nacional está en un momento, digamos, está en una crisis permanente. Ahora ya se pelean por los radares. Pero de fondo las peleas tienen que ver con otros intereses, ¿no? Pero es el presidente de la República tiene que llamar a los diputados porque le resignaron plata que él tenía, porque tiran de una frazadita que la hicieron corta, porque como decía hoy Carlos, ¿no? ¿Hay plata para el tren de UPM? Sí, hay plata para el tren de UPM. ¿Hay plata para seguir exonerando a las multinacionales? Ah, para eso hay plata. Ahora, para la salud mental, para los servicios de salud pública, para la educación, no, ahí la frazada es corta. Es corta para el pueblo y es amplia, ancha y abrigadísima para el gran capital y para las multinacionales. Ahora, en ese marco y en la batalla electoral, tenemos un gobierno en permanente contradicción interna. Ahora parece que se juntan para pegar para defender las AFAP, claro, pero quiero ver a mucho demagogo que está en el gobierno de coalición, que hablan contra el capital financiero, contra la usura, a ver qué dicen cuando se plantee la eliminación de las AFAP. Y del campo, del lado del progresismo, nos interesa retomar algunos de los conceptos que ponía Carlos, porque van a ser parte de esta campaña. Se va a acusar, o se nos va a acusar a todos los que estamos impulsando este plebiscito para eliminar las AFAP, no va a faltar la muletilla, le están haciendo el juego a la derecha, ¿no? Porque como ensuciamos el debate y como esto no sé qué y no sé cuánto, ya los politólogos empiezan a decir esto va a favorecer a la coalición de gobierno. No, señores, vamos a hablar en serio, vamos a hablar con la realidad sobre la mesa. No le mientan más a la gente. Lo que perjudica al pueblo, lo que le hace el juego a la derecha, es defender al capital financiero. ¿Qué es la derecha? O sea, derribar las AFAP, que son la herramienta del pinochetismo, porque acá vamos a acordarnos cómo fue la mano, las trajeron del Chile de Pinochet. No las inventó Pinochet, porque Pinochet lo único que podía inventar era la tortura, como asesino y fascista que fue. Pero el esquema del ahorro individual como forma de garantizar un retiro, todo ese verso era para trasladar, para trasvasar, para robar plata de los trabajadores y colocarlo en el sistema financiero. Eso es la derecha. Quien pelea para eliminar las AFAP no le hace juego a la derecha, le está pegando en el corazón al sistema financiero. Entonces, hay que borrar del mapa esta mentira, que no es el tiempo, que no es el momento, ¿y cuándo va a ser el tiempo? Que hay que esperar que gane el progresismo para... Pues si gobernaron 15 años y no las tocaron, no se puede seguir mintiendo. La verdad divide agua, separa agua. Entonces, acá hay una batalla que no es solo nuestra. Seríamos unos atrevidos a querer apropiarnos de esta lucha en términos individuales o grupales. No, esta es una batalla del campo popular. Lo decía Carlos hoy, muy bien ubicado el concepto. Esta es una batalla del campo popular. Es la batalla del pueblo uruguayo en defensa de sus intereses. Para que no nos siga robando la plata del sistema financiero para jugar a la timba y a la ruleta financiera. Se enojan en el gobierno y los que quieren ser gobierno... porque le sacamos la caja chica para seguir endeudando el país. Enójense, muchacho. Una deuda que crece exponencialmente, ¿y para qué? Si hay cada día más asentamiento, ¿dónde fue a parar esa deuda? Si la salud pública, basta escuchar a los trabajadores o atenderse para conocer las carencias que tenemos. Te están dando hora para el médico para dentro de 3-4 meses. Y hablo con propiedad, es lo que me pasó la semana pasada, en salud pública. O sea que vos pedís consulta porque precisás ver al médico, 3-4 meses para adelante. La deuda no fue para resolver el tema de la salud pública. Entonces, señores, luchar para eliminar la AFAP es la lucha de la izquierda, es la lucha contra la derecha, es la lucha del pueblo contra el gran capital y el sistema financiero. Se abre un tiempo tremendamente desafiante. Y ayer el plenario nacional del 26 de marzo, en el colectivo de muchísimos compañeros con una fonoplatea llena, desde los más jóvenes hasta los más veteranos, reafirmamos el compromiso de que estamos decididos a poner todo lo que tenemos para dar esta batalla. Y como decíamos ayer, la historia del 26 es la historia de enfrentar los grandes desafíos y es la historia de no dejar de dar ninguna de las batallas que nos coloca la historia como compromiso ineludible para quienes estamos del lado del pueblo. Nos vamos a ir despidiendo por acá, ya vienen los compañeros de del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36 en la audición del Movimiento 26 de Marzo.